objetivo no puedes juzgar. Dices que somos carne de cañón, son solo historias, no tienes razón. Nuestro refugio no es la oscuridad, repuñamos armas para atacar. No, no, no, el camino es violencia. No, no, no, el camino es violencia. No, no, no, el camino es violencia. No, no, no, el camino es violencia. Guía Materna ya está con nosotros, es el título del nuevo disco de Lujuria, donde han querido homenajear a las bandas de los rockeros caídos con 9 versiones. Bueno, algunos no son caídos, todavía siguen en activo, caso de Barricada o Los Burning, porque hablamos de esas dos bandas, más Tequila, Triana, V8, Goliath, Topo, Bruque, y alguna creo que se me queda, y Santa también. Son las bandas versioneadas, y además un tema propio de memoria de Javier Engalves. El nuevo CD se acaba de salir recientemente al mercado, donde ese mismo día también firmaron en Madrid, pues a los compradores estuvieron firmándoles ese disco. En sancocho.com teníamos un adelanto de uno de los temas, concretamente Noche de Rock and Roll, versioneado más metalero, evidentemente, claro está, por Lujuria, en este su llama eterna. Vamos a escuchar casi lo que tenemos de fondo, pero lo vamos a escuchar ahora entero, uno de los temas que incluyen en este disco homenaje versioneando, ¿no? En esta ocasión, pues Pedro Bruque, fallecido hace algunos años, persona que llevase pues el tema metal o el heavy en este caso, por qué no decirlo, muy adentro, incluso llegó a crear el COE, que fue el colectivo heavy, y que bueno, pues el hombre después de fallecer nadie tomó su relevo y ahí quedó ese colectivo que luego ya más adelante pues no se sabría más nada de ellos. El Heavy No es Violencia fue uno de los temas de Pedro Bruque, Bruque como firmaba en su grupo, y Lujuria ha querido rescatarlo para que no muera en el olvido. I built a real lo que acabas de escuchar es un adelanto en primicia de Clockwork, el próximo trabajo de Angelus Apátrida, que estará en la calle el próximo 22 de junio. Lo hemos escuchado y Dios mío, esto es Angelus Apátrida en estado puro. Nada tiene que ver con su anterior disco, muy bueno también por cierto, pero esto es el despegue definitivo de una gran banda. Si quieres ver la portada, pásate por sancocho.com porque desvelamos la portada de Clockwork, como se llamará el próximo disco, el segundo de Angelus Apátrida. Y lo que estamos escuchando ya es también otra novedad, decirlo, esta semana estamos cargadísimos de novedades, casi hora y media va a ser esta noche de novedades. Extravaganza, lo nuevo de Extravaganza, aquí en Noche de Rock and Roll. Alguien me dijo una vez, aún no ha llegado mi tren, supe entenderle después, quedaba tanto que hacer, él nunca más podrá subir un árbol. Yeah! Incluso esta semana nos llega Nadie, Nadie nos puede parar. Llaman así a su disco. Ellos son de la isla de Tenerife. Aquí tenemos un adelanto de este nuevo disco que ya tienen a la venta. Puedes comprarlo, puedes adquirirlo a través de su MySpace. Nadie, así se llama, por si no te había quedado bastante claro. En breve los tendremos al otro lado del aparato telefónico para que nos cuenten las aventuras y desventuras de grabar un disco en estas Islas Canarias. Escuchamos a Nadie. Demonios, un volcán en erupción, una bola demoledora. Nos llega un virtuoso de la guitarra, se hace llamar Jorge Salán, no necesita ningún tipo de presentación, tan solo decir que acaban de editar su nuevo disco y luego seguidamente, pues un poco para no entorpecer el ritmo frenético que vamos a alcanzar en este momento en sonidos guitarreros, saltaremos directamente al terminar el tema de Jorge Salán con Asha, donde Quique G. Caamaño, otro virtuoso también de la guitarra, se atreve en esta ocasión a no solo tocar la guitarra, sino también hacer el bajo y hacerlo también con la batería. Eso será ahora, en este preciso momento, Jorge Salán y a continuación Asha. solo quiero vivir. Yo solo quiero vivir. Y yo solo quiero vivir. Yo solo quiero vivir. Y yo solo quiero vivir. Yo solo quiero vivir. Y yo solo quiero vivir. Volvemos nuevamente a las Islas Canarias. Apócrifa, otra de las bandas que esta noche van a sonar en Noche de Rock and Roll, además junto con Semper, perdón, y junto con Inblood estarán actuando el 29 de mayo en la Sala Paraninfo en el segundo aniversario de Canarias Heavy. Prepárate porque vamos a realizar un especial dedicado a este colectivo llamado Canarias Heavy. Entrevistaremos a las tres bandas, escucharemos más música tanto de Semper como de Apócrifa, como también lo haremos de In Blood. Pero por lo pronto, para ir haciendo boca, como suelen decirse en estas historias, vamos a escuchar La Luz, uno de los temas de Apócrifa. Cumpliré mi misión, hallar un mundo nuevo. Ya lo decíamos, el 29 de mayo sale para Ninfo, segundo aniversario del colectivo Canaria Heavy, In Blood, Semper y también Apocrypha. Vamos a escuchar ahora Semper, nos va a faltar In Blood, pero bueno, ya decíamos anteriormente que vamos a preparar un especial dedicado a este colectivo y concretamente a este, su segundo aniversario. Vamos a escuchar a Semper, que editaron un CD, nos han hecho llegar una copia, y bueno, pues eso, que vamos a escuchar a Semper y no dejamos de hablar. No necesito tu Dios. No crea que nos hemos desviado de las novedades. Avalanche. Escuchamos un tema hace unas semanas de este disco, del nuevo. Santo Grial nuevamente al frente de Avalanche editando sus discos. Aquí tenemos Torres en el Cielo. Hemos querido extraer este tema. No sé, igual tal vez nos suena a sonido Avalanche. We'll be right back. La Asociación Musical Esclavitud, el Cabildo de Tenerife y el excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna presentan Festival Laguna Rock 4, con las actuaciones de Esclavitud, Coma, Meridian Zero, Alea Hatta y Semper. Sábado 15 de mayo, en las canchas del Instituto Viera y Clavijo de La Laguna, Tenerife, a partir de las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta. Festival Laguna Rock 4. Toda la información en www.myspace.com/Laguna Rock Fest y en la web oficial de Esclavitud, www.esclavitudmetal.com. Y el alcohol se bebe sus tristezas. rock and roleamos con la música de I Am Raros. Este es su disco, ahora no lo tengo a mano, espera que lo busco, lo tenemos aquí. I Am Raros, aquí lo tenemos. A la carrera, así se llama su disco. Y bueno, pues estábamos escuchando uno de esos temas que llevaba como título La calle es nuestra, y tanto que sí, que la calle es nuestra. Ahora vámonos con cuatro tragos. Esto es un momento rock and roll. Lo digo porque a partir de aquí entramos en la sección de grupos de más para afuera todavía, de habla inglesa. Algunos de habla finlandesa también. Y bueno, momento rock and roll con cuatro tragos y luego ya te digo. Enemigos, yo nunca di mi brazo a torcer. Quemaré mis botas al compás de mi voz. Ciudades, vicio y viviré noche eterna tras las gafas de sol. Salta la tren, que no se dejó motor, no habrá señal. Se empieza la cuenta atrás. Olvida los días que fueron y que vendrán.